Buenas noches. Le invité a un circo, Buzulei. Ya, a tocar. Yo tenía una casa con vista hacia el oriente, y todas las mañanas se podía ver el sol saliendo por las montañas, inaugurando el día con una luz blanca y fría, inundaba el comedor. Pero una tarde vimos por ese mismo oriente que un sol anaranjado incendiaba el comedor. El reflejo de las ventanas de una torre de oficinas me cambiaron la mañana por el rojo atardecer. El reflejo de las ventanas de una torre de oficinas me cambiaron la mañana por el rojo atardecer. Oriente, que un sol anaranjado incendiaba el comedor. El reflejo de las ventanas de una torre de oficinas me cambiaron la mañana por el rojo atardecer. El reflejo de las ventanas de una torre de oficinas me cambiaron la mañana por el rojo atardecer.